hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojo y Blanco. Bueno, no sé si hablar del partido o del resultado, porque al final creo que nos hemos quedado todos con el susto de momento. Estamos grabando esto, acaba de terminar el partido hace escasos 10 minutos y estamos todos pendientes a ver qué pasa con Fernando Torres, ¿no? Yo creo que el resultado del partido quedan un poco de lado después de lo que se ha visto y cómo ha tenido que salir en camilla sin moverse, aunque parece, según estamos leyendo ahora mismo, parece que ha recuperado el conocimiento y que está bien. No está todo confirmado, pero esperemos que no sea nada, porque la verdad que el susto, las imágenes, ¿no? Y Jiménez llorando y no sé, el partido a mí en ese momento, pues, y a mucha gente me imagino, se ha quedado en segundo plano, ¿no? Pero bueno, hasta que no tengamos noticias sobre Torres, no sabemos nada, pues no podemos especular, y así que pues hablaremos del partido que también ha tenido lo suyo, y si mientras estamos haciendo esto le recibimos alguna noticia. Bueno, Torres sufre traumatismo craneoencefálico, fue trasladado al hospital para hacerle pruebas, pasará la noche en observación. O sea que el pronóstico no es malo de momento. A ver que si nos cuentan algo más, ya digo, cualquier cosa que sepamos durante el programa la iremos diciendo. Pero volviendo al partido, hasta ese momento, que yo creo que lo que se ha jugado después pues apenas tiene validez, pero hasta ese momento ha sido un partido bastante malo. Hemos empezado bien los primeros 10-15 minutos, presionando, haciendo buenas combinaciones, sobre todo en la banda derecha con Bresalco, Tomás y demás. Pero el error era de Oblak, yo creo, pero entre Oblak y Jiménez, que han permitido que el Depor se adelantara, ha hecho que el Depor se viniese arriba y nosotros perdiéramos totalmente el rumbo. Y a partir de ahí, pues el equipo ha sido un pollo sin cabeza. No había nadie que hiciera nada con sentido, se tiraban muchos balones, intentaban cosas individuales, pero no jugábamos como equipo y atrás sufríamos mucho, que es un mal que tenemos este año. Ya nos pasó el otro día contra el Barcelona. No, parece que nos llegan atrás y no sabemos moverla, no sabemos despejarla. Nos cuesta muchísimo sacarla de ahí atrás. Y bueno, por suerte no han llegado más goles. Y luego ha venido una segunda parte en otra vez individualidades, ¿no? Primero un tiro de Felipe en diagonal que ha dado en el palo. Y el rechace, un par de toques con Griezmann, con creo que ha sido Carrasco. Y un golazo de Griezmann que, bueno, no sé, el de momento el gol de la temporada, ¿no? Que nos ha dado el empate. Un empate que la verdad que no nos vale para mucho. Porque tenemos suerte que la Real empató el otro ayer, pero se nos escapa el tercer puesto, que tenía que ser ahora mismo el objetivo. El Sevilla va ganando ahora mismo 1-0, me parece. Y bueno, mal resultado. Para hablar del partido hoy está con nosotros de momento, no sé si luego vendrá alguien más por aquí, pero de momento está con nosotros José. José, bueno, primero lo de Torres, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hola Jorge, saludos a todos. Pues sí, lo primero, desde luego, intentar tragar saliva y pensar que, bueno, que esa breve noticia que ya va saliendo con ese comunicado de que sí, que parece que ha recuperado el habla y que no es tan grave como parece, pues nos da un poco más de tranquilidad, porque la verdad es que la primera imagen de la caída de Torres y ver que no se movía, y sobre todo la reacción de todo, tanto de los compañeros como de los rivales, ¿no? Ha sido bastante sorprendente porque daba a entender que estaba pasando algo muy grave. Y de hecho, bueno, ha sido grave, porque un jugador cuando pierde durante tantos minutos el conocimiento y supuestamente respira pero no se mueve absolutamente nada, pues sí, impone, ¿no? Y más sobre todo siendo Torres, que es, pues no sé, a todos yo creo que por mucho que le critiquen y que haya gente, haters y demás, pues es un emblema de este equipo y lo va a ser toda la vida. Entonces, bueno, pues la verdad es que recuperarse de esto, pues hay que hacer un ejercicio rápido, porque la verdad es que el partido tiene para desmigar y tal, pero no positivo, sino todo negativo. Es decir, yo creo el partido es un monumento a la indolencia en muchos minutos y a la falta de contundencia en muchas líneas del campo. Yo ahí he visto lo que tú comentabas, que sí, que en la primera parte hemos tenido un inicio en el que hemos tocado rápido el balón. Parece que íbamos a tener un enfoque de partido muy diferente a como luego se ha desarrollado el resto. A raíz de ese gol se nos han ido las actitudes en todos. Ha habido una bajada de brazos, un temblor de piernas y de hecho, bueno, ha habido un pequeño tramo a la primera parte que incluso nos ha dominado y nos ha quitado la posesión descaradamente un Deportivo que de repente se ha encontrado con capacidad de regatear, de hacer cosas que hasta ahora no había hecho, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido ese gol, por no decir golazo, de Griezmann y así se nos ha dado. Deseando que acabase el partido, de las pocas veces que uno desea que un partido acabe con independencia del resultado, más que nada por ver que esto, bueno, pues ya dejaba un segundo plano viendo cómo había sido el tema de Torres, ¿no? Sí. Partido raro, partido muy raro. No hay nada claro, las líneas estaban muy confundidas, ahora sí no lo analizamos, pero mejor. O sea, hemos salido con un once un poco raro, ¿no? Porque el otro día nos quejábamos de que de lo peor que habíamos visto era Correa, y hoy ha salido Correa de titular. Toma de titular, hombre, donde Toma se entiende por la baja de Saúl, que a la postre para mí ha sido lo mejor, ¿no? Para mí Tomás hoy ha jugado 90 minutos y ha sido el más regular, yo diría, del equipo, ¿no? Coque ha estado otra vez, el otro día nos quejábamos también y hoy otra vez. Coque es un jugador que si no está bien físicamente, que le pasa, yo creo que le pasa mucho, le pasa casi todas las temporadas, ¿no? Que como juega todo, es un jugador que juega todo. Llega un momento en el que el físico no le da, ¿no? Y lleva un par de partidos ya que necesita un descanso, ¿no? Y eso le he notado. El cambio ha salido y no digo que haya ido a mejor el equipo o algo así, pero se ve que él necesitaba ese cambio, ¿no? Necesitaba descansar un poco porque... Que, por cierto, en el cambio, los cambios, ha entrado Gaitán y... No sé. Ni fu ni fa. Yo creo que hay que definirlo así, ni fu ni fa. Sí, y Carrasco ha entrado hoy muy... Muy pasota, se ha despertado luego, después de todo el tema este, se le ha visto correr de repente, digo, joder, se ha despertado ahora, ¿no? Cuando ya no vale, ¿no? Pero sí. La verdad que sí, que el equipo ha estado muy perdido, hemos estado, no sé si ha sido, cansancio no era, no sé, por falta de concentración estos partidos entre semana, ¿no? Habiendo ya jugado prácticamente todos los rivales directos, aunque bueno, está jugando el Sevilla, ya digo, todavía nos faltaba ese resultado, pero la verdad que no puede ser, ¿no? No podemos, no. Hemos hecho eso, hemos hecho bien los primeros 10 minutos o así, y luego desaparecidos, y lo peor es eso, que hemos jugado sin rumbo. Por momentos estaba viendo otra vez a ese equipo del que tanto nos quejamos allá por, pues creo que era noviembre, ¿no? Esa indolencia, ¿no? Y que es que me ha sorprendido mucho porque no lo había visto. O sea, estos últimos partidos, incluso el del otro día con el Barcelona, dijimos que nos ganaron, pero no porque fueran mejores, sino por errores puntuales y demás, pero nosotros jugamos como equipo, estábamos orgullosos de ese equipo y de repente llega el partido de hoy y hemos perdido eso por completo, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa, lo que más me llama la atención de todo esto es los problemas que tenemos atrás, que nos los creamos nosotros mismos. O sea, en el momento que el rival pisa nuestra área, es un caos y nadie sabe sacar la pelota y se intentan cosas raras, nadie sabe hacer un despeje, es posicionamiento, perdemos la posición, es un caos total el área, ¿no? No lo entiendo. A mí me recuerda, yo no, y mira que también en su día le coges cariño, pero también te daba sus malas tardes, ¿no? Pero me ha recordado a esa época Perea y demás, que Pablo Perea, sabías que el balón merodeaba el área y no estabas tranquilo hasta que no había habido un patadón que lo sacaba de allí, porque no había esa contundencia que luego con el Cholo, nada más llegar, sí que se instauró y al menos conseguimos ser férreos. Y en estos partidos así como este, o como cuando jugamos con el Villarreal, que fue en esa época que tuvimos mala en noviembre y diciembre, que es a la que tú hacías referencia, esos partidos son los que te hacen sentir esa inseguridad constante de decir, Dios mío, y es que yo creo que ellos se lo contagian unos a otros. Porque yo creo que ya han visto a Oblak tan inseguro en algunos trámites, los típicos despejes de balón, pases, ha errado cosas que Oblak no suele fallar. Luego ha sacado una mano, ha estado muy bien, pero yo creo que se ha contagiado todo un poco, no sé. El ambiente ha estado poco propicio. Era como si estuviésemos de resaca después de lo del Barcelona, intentarlo y perder, como que el equipo estaba resacoso un poco en esa faceta. Sí, no sé, a mí me ha desilusionado mucho porque viniendo del partido de Champions, luego del de Barcelona, que vale, que habíamos perdido, pero se hizo un relativamente buen partido, dices, joder, parece a lo mejor que eso, que si no nos exige, que si no es un rival que nos exige, ¿no? Que no te puedas lucir, ¿no? O sea, que no es un rival de sí, arriba, sí, sí. Pues como que no importa mucho, ¿no? Y nos ha pasado mucho esta temporada, ¿no? Me estoy acordando, pues eso, a la vez en el inicio de la liga, sí, sí. Pero luego también en la segunda, ¿no? Al final de la primera vuelta, esos partidos, ¿no? Sporting, ¿no? Dices, joder, es que parece que solo se motivan cuando jugamos con los grandes y aún así, si eso, no sacamos los puntos en esos partidos, entonces, ¿para qué nos vale, no? Pero, sí, la cosa no sé, habrá que ver. Y ahora nos visita Valencia encima, ¿no? Sí, además es un equipo que se supone que no es ni mucho menos el Valencia de años anteriores, pero precisamente por eso yo creo que es más peligroso, porque es muy inestable y no sabes qué tipo de Valencia te puedes encontrar. Si el que jugó el otro día contra el Real Madrid, que le pegó tres zarpazos y consiguió dos goles y consiguió al final sacar el partido adelante y jugó, la verdad es que un primer tiempo bastante bueno, o el Valencia de, por ejemplo, el último partido, que le remontaron el partido en 10 minutos y mostró una falta de intensidad absoluta. Entonces, como es un equipo que no sabes por dónde te puede salir, la verdad es que puede ser un partido trampa en casa después de haber empatado hoy. Sí. Porque esto es lo típico, ¿no? Las inercias. Tú, si llevas una inercia ganadora, hay muchos partidos que iguales acabas sacándolo solo por esa positividad que tú solo generas dentro del equipo. Y el partido de hoy, yo no he visto, sinceramente, muy poquitas cosas positivas más allá del golazo de Griezmann. Sí. Porque no ha habido más. O sea, Griezmann sí que ha estado, pero tampoco ha estado muy acertado durante el partido. Se le ha visto muy poco. Ha hecho mucho pase en corto, pero no ha estado de cara al ataque tampoco muy activo. Los momentos que hemos jugado bien, esos primeros 10-15 minutos, y luego las arrancadas que teníamos más o menos bien, lo hacíamos todo bien hasta llegar al último cuarto del campo, ¿no? Hasta llegar a su área. Sí. Y ahí ya ha habido dos o tres jugadas que parecía como que nadie quería tirar, todos se la intentaban pasar o nadie podía tirar, no tenían ángulo. Y ha habido varias así, y dices, pero es porque tiros a puerta, no sé, no he mirado las estadísticas, pero muy poquitos, pues muy poquitos. Yo, salvo que me equivoque, creo que la primera parte, el primer tiro a puerta ha sido sobre el minuto 30, un tiro de correa entre los tres palos. Sí. Y estamos hablando de que estás jugando contra un Depor, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no estás hablando de que estés jugando contra el equipo con la mejor defensa de Europa o contra, es decir, es un equipo mediano. Estábamos muy desperdigados arriba. O sea, sí. Cada uno iba a su bola un poco, nos abríamos mucho, no había nadie en el centro. Correa era, claro, por ahí Correa ha sido a lo mejor el que más abría en ese momento porque en ese juego de locura, pues es el que mejor se desenvuelve, porque es su especialidad, ¿no? Pero es anarquía. Sí, pero no había... Y yo vuelvo a repetir, y no es por querer criticar ni nada a Gameiro, que no le critico, pero sigo diciendo que cuando jugamos con Gameiro, a no ser que juguemos a meterle balones rápidos, que hoy no ha sido así, porque además estaba muy atrasado, perdemos mucho rumbo ahí arriba, no hay referencia, porque Gameiro en muchas ocasiones pues está tirado a la banda o está por detrás de Griezmann. Entonces veo lo que decías tú, anarquía. Mucha anarquía cuando jugamos ahí con Gameiro y con Griezmann, y si ya está Correa, pues ya el triplete, ¿no? Y es un poco cada uno a lo suyo. Y además es que ahí, con esa situación, ha dado también la clave. Y otra cosa que es interesante, estamos hablando de que son tres jugadores que a priori, salvo por Griezmann, que tiene un salto de cabeza, ninguno de ellos suele ser jugador de bajar pelotas y de jugar de espaldas para devolver. Suelen ser jugadores que le gusta tocar entre líneas, pero nunca a la espalda. Son ellos los que precisamente esperan ese pase. Son a la segunda espalda. Línea, son de segundos delanteros, ¿no? Es decir, hoy el único momento en el que se ha visto que han sido solo un instante a Gameiro en su hábitat natural ha sido una jugada que ha hecho una maravilla a Griezmann, que ha sacado el balón sacando dos globos por encima de un defensa y le ha metido un pase que él solo se ha hecho a su vez, Gameiro, un autopase y en carrera y sí se ha visto a Gameiro. Claro. Pero jugando como está jugando esos primeros 10 minutos, que era todo balón al pie, Gameiro no es que sea nada contra él, es que ni Gameiro ni Correa son jugadores que exploten ahí sus virtudes. No son jugadores potencia. Para... Se ha visto eso. Ha habido muchos pases cuando esos jugadores estaban de espaldas al defensa. Claro. Y esos jugadores... Que en este caso, lo único que tenemos que te puede hacer eso es Torres, que te aguantan ahí y te abren el hueco, te marcan al central. Y es que a lo mejor, yo no sé, porque conociendo a Simeone, no creo, ¿no? Pero por ejemplo, si quieres salir con Correa, Griezmann y Gameiro, que al fin y al cabo Correa lo que es otro delantero, pues pon a Torres en vez de a Correa, ¿no? Pon a Torres, Griezmann y Gameiro, ¿no? Y que Gameiro y Griezmann se nutran con los balones que les puede bajar Torres, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me ha parecido un poco raro el hecho de que jugase Correa de titular. Y bueno, tampoco lo ha hecho mal, porque como hemos dicho, como no había juego establecido, pues en esos... Sí. ¿No? Como dicen, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Pues ahí ha estado Correa. Sí. Pero vamos, el juego, sí, a excepción de esos primeros 10-15 minutos en los que parecía, sobre todo en la banda derecha, que jugábamos a algo, luego hemos desaparecido por completo. Gavi ha estado también... ha metido algunos pases muy buenos, pero luego ha estado un poco desaparecido también, ¿no? No sé si cubriendo quizás las carencias de Koke hoy, cubriendo un poco las espaldas. Es que Gavi hoy ha tenido que hacer de Gavi y de Saúl, porque Koke no estaba tampoco. Entonces era demasiado campo hasta donde le aguanta el físico después del partidazo que Atramos hizo contra el Barcelona, que de verdad corrió lo que no estaba escrito. Entonces, bueno, a Gavi tampoco le vamos a pedir con la edad que tiene que esté a todo trapo todo el partido. Entonces, bueno. Bueno, y mientras estamos comentando esto, creo que se escucha por aquí está Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Pues preocupado por lo de Torres. No sé si habéis dicho algo que me incorporó tarde, si habéis tenido alguna última noticia. Está consciente. Lo último que sabemos es que está consciente y traumatismo craneoencefálico, pero no dicen nada más. O sea que, de momento, los augurios son buenos. Va a pasar la noche en el hospital de La Coruña. Bueno, por lo menos está consciente. O sea que puede ser una lesión cervical, de algún hueso, de alguna cosa, pero... que su vida no... Bueno, suponiendo que sea lesión, puede ser simplemente el golpe, porque ha sido el golpe, ¿no? Ha caído mal, parece que no, la repetición se ve que cae así de lado, pero es posible que sea solo el golpe, ¿no? Y claro, cuando es un golpe en la cabeza, eso además últimamente lo tienen el bastante más controlado, ¿no? Nos deja más tranquilo, porque la verdad es que al principio ha sido bastante duro, porque sobre todo Jiménez estaba, que yo... No sé, que le han debido ver algo muy raro en el cuello, yo creo, como algún tipo de golpe. No, es que ha caído ya, ha sido el golpe en el aire, ya en el aire ya ha perdido el conocimiento y ha caído a peso, ha caído a plomo. Entonces yo creo que eso lo ha visto Jiménez, que estaba al lado y se ha quedado en la impresión. Sí, no se movía, claro, estaba ya inconsciente en la caída, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque claro, cuando ha caído así, al estar ya inconsciente en el aire... la cabeza ha caído lo primero, ¿no? Y había un movimiento un poco del cuello, de ahí pues, también que le pongan el collar y todo, ¿no? Sí, pero si dicen que eso es traumatismo craneoencefálico, parece sí, que va bien, ¿no? Le han intentado abrir la boca y no se le abría, con lo cual yo creo ahí es cuando la imagen ha sido justo cuando ya Jiménez se ha puesto a llorar, porque veía que no conseguían responder, y así cuando han pedido que entren corriendo quien sea para ayudar. Ha sido lo más triste del partido con diferencia, pero bueno, parece que está ya camino del hospital, si no ha llegado ya y que está consciente. Y muy bien, y la afición malo, ahí, ha pasado. La afición en Riazor, obviamente no los ultras, sino precisamente por la afición. Riazor Blues han estado penosos. Que han estado penosos. Del mundo del fútbol. Y el resto de la afición se lo ha recriminado, ¿no? Me ha parecido muy bien, porque, joder, aquí no sé. De hecho, un detallazo del delantero del Deport pidiéndole a la gente que dejase de silbarle a Torres. Sí. Porque es que los ultras sí que por lo visto han estado... Sí, el resto del campo les pitaba. Y luego se ha ido a todo el campo... Exactamente, si se muere, ¿qué se le va a hacer? Estaban cantando. Pues muy mal. Joder, de verdad. Lo siento. Es que no, eso, pero tendrían que sancionar al... No, los cánticos que ha habido hoy, tal y como está la liga ahora, le va a caer sanción. Asesino todo el rato, o sea, sanción le va a caer. Pero vamos, es que Son igual de malos los unos que los otros, ¿eh? Los que... No, los ultras. Los sí, los ultras, digo, los unos que los otros, que nosotros nos quejábamos de los de aquí y los de allí son igual, ¿no? Es lo mismo en todos los lados. Tengo aquí un mensaje del hermano de Torres en Twitter que dice que ha sido un gran susto, pero que está consciente y que ha pasado lo peor. Muy bien, o sea, que bueno. Ya sí, el propio hermano, o sea, que bueno, ya nos tranquilizamos un poquito. Sí, sí. Pues sí. Bueno, pues ahora cuéntanos, Fernando, el partido, si tiene ganas. El partido flojo, flojete. El resultado yo creo que es justo, porque tampoco es que el Depor haya hecho una cosa del otro mundo. El Atleti ha estado súper irregular, la primera parte sobre todo bastante flojo, y en general lo peor del partido ha sido ya no la defensa, sino el concepto defensivo de todo el equipo, que ha sido un coladero constante, porque el Depor... Creo que han dicho en televisión que no ganamos un partido desde el 18 de noviembre, no sé cuánto. Lleva 9 partidos sin ganar y casi con nosotros rompe la racha. Se ha jugado flojo, no se ha jugado al nivel habitual y otra vez volvemos a la línea de irregularidad. Yo creo que ya está claro que el objetivo es el cuarto puesto, ya no damos para más. A no ser que el Sevilla dé un bajonazo increíble, pero yo veo al equipo... luchando por el cuarto puesto y no soy pesimista en ese sentido, no creo que la Real ni el Villarreal sean mejores que nosotros ni mucho menos, por lo tanto si nos fijamos en el objetivo del cuarto puesto el empate puede ser bueno, pero las sensaciones que nos deja son bastante tristes. Sí, es que hoy era jornada, ¿no? Me acuerdo ayer estar muy optimista durante el partido del Madrid, pensando que hoy ganábamos y recuperábamos un poco de terreno y sacamos un poco de ventaja a la Real, y al final pues el empate y gracias, porque la verdad que estaba difícil. Ha sido un golazo de Griezmann que nos ha dado un punto, vete a saber si eso luego al final de temporada nos va a dar el pase a Champions, que podría ser, porque está la cosa apretada, cuando en realidad es lo mismo que decíamos el otro día, ¿no? Que más que méritos de los rivales son de méritos nuestros. Estamos fallando muchísimo, cometiendo muchísimos errores esta temporada y nosotros mismos acabándonos el hoyo, ¿no? Hay que espabilar y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que no veo al Cholo preocupado. O sea, le veo como, o por lo menos exteriormente, yo ya sabemos que el Cholo exteriormente... Sí, como asume eso, sí, como que ha asumido que esto no hoy este año no damos para más. Y bueno, de momento porque estamos todavía ahí, pero como caigamos de esos 4 primeros puestos... No son peligrosos. La Real falla también mucho. El Villarreal es muy irregular. No. Vamos a ser 4 porque sí, que no van a sobrar hasta jornadas. Sí, lo que pasa es que ahí lo triste es que estamos en la jornada 25 y con las expectativas... No, yo ya no voy a la Liga. Yo voy simplemente al hecho de que la jornada 25 tengamos ya que asumir que como mínimo, o como máximo, mejor dicho, 4. Para mí es triste. Es la realidad, ¿no? Sí, no. Y tenemos que asumirlo como lo que es, ¿no? Pero que es triste, porque realmente nos han vendido las burras estas de que teníamos la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid. Y es que se ve claramente que no. O sea, que no. Que es un equipo que no va a ser regular, pero porque tiene una serie de carencias que se ha visto hoy en el caos que había en algún momento del partido, y es que eso no puede ser sinónimo de un equipo que pueda ser regular. O sea, no, porque con esas carencias pues estamos donde nos merecemos estar. Tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. No, está claro. Es lo que digo, que hemos sido nosotros mismos los que nos hemos puesto ahí. No podemos... O sea, este año yo creo que ha habido dos cosas de momento. Todavía falta que terminemos el año y podamos hacer balance, pero de momento... Ha habido algo muy muy claro para mí, que es la planificación de la plantilla, ¿no? La planificación, sobre todo sabiendo el tema de la sanción, no ha sido buena. Y aquí también hay que culpar al Cholo, porque el Cholo es el que acepta y el que dice, ¿no? La planificación. Y luego se le puede culpar por tragar. Porque es el que tiene que aprobar, el que tiene la última palabra. Lo que le hacen y no se enfada o... Pues el que calla otorga, se dice, ¿no? Yo creo que también el Cholo está cabreado con eso, ¿eh? Y por ahí, yo iba a decir la planificación y las dudas. Yo veo al Cholo con muchas dudas. O sea, a mí el Cholo, cuando llegó aquí, lo que me gustaba era que era muy firme. Decía, esto es lo que vamos a hacer, y él tenía sus jugadores y tenía su once, y veías las ideas claras y se veía en el campo y sabíamos a lo que jugábamos, y independientemente de que los resultados a veces se dieran o no, pero éramos estables, se le veía, ¿no?, en todo momento con la situación bajo control. Y ahora parece, quiere dar la impresión de que tiene todo bajo control, pero lo demuestra con los once, con los cambios, con los planteamientos, no lo tiene seguro, ¿no? Que quizás el problema 2 venga causado por el problema 1, por el de la planificación. Pero tampoco es este equipo muy diferente al que teníamos en años anteriores, ¿no? Si ahora mismo le preguntas el 11 titular, nadie lo sabe. No hay. No, pero además, es que no saben ni nadie, ni los propios jugadores se sienten. Claro, eso también, eso influye. Como seguros. Si el jugador no se siente con la confianza del míster, ya empieza a entrar dudando al campo, porque no sabe si lo va a hacer bien, si no. Sí, un día eres titular, al siguiente no eres, ahora juego en un puesto, ahora juego en el otro. O lo haces bien, dices, joder, lo he hecho bien, tal, ahora voy a ser titular, y de repente no, porque por ejemplo, hoy para mí, ya lo he dicho antes, de lo poco salvable es Tomás, pero Tomás ha jugado porque no estaba Saúl. La semana que viene Tomás va a ir al banquillo si no a la grada. Será el primer partido que juega de titular este año, posiblemente. No me acuerdo de memoria, pero pocos habrá jugado de titular. Sí, casi seguro. Es un descontrol. Luego hay jugadores que están por debajo de su rendimiento. Godín es una sombra de lo que es Godín. Mucho nervio, además. Black en esos balones. No ha vuelto a plena rendimiento. Godín, yo me acuerdo aquí en el programa hace años, estoy hablando antes de la llegada del Cholo, cómo yo me quejaba de que Godín era uno de los mejores centrales del mundo, pero tenía un problema y era el cuando se ponía nervioso. Se ponía nervioso y perdía los papeles y salía de posición, intentaba él hacer el juego de todo el equipo, ¿no? Jugar él por los 11, ¿no? Y para mí cuando llegó el Cholo, lo que hizo muy bien fue digamos que ponerle la correa a Godín, ¿no? Y Godín se cambió y se convirtió en un defensa. Bueno, ha sido varias temporadas para mí el mejor central del mundo, ¿no? Era sobrio, daba tranquilidad al equipo, transmitía una seriedad en la defensa, ¿no? Y bueno, lo hemos visto, la mejor defensa de Europa, ¿no?, en los últimos años. Pero de unos meses a esta parte, pues es que ha vuelto a ser ese Godín que... Y además es que yo lo que veo es que lo mismo que pasaba antes, que contagia a la defensa, ¿no? Porque como que la defensa confía en él para que les guíe, para que les coloque, para que tal. Y si no está y pierde los papeles, el resto no sé si es que no tienen la jerarquía o el conocimiento, la experiencia, pero pierden el rumbo, ¿no? Y hoy se ha visto... discutiendo, ¿no?, a Jiménez con Bersalco, ¿no?, porque tal, porque estás en la posición, porque no sé qué, entre ellos, ¿no? Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso quiere decir que lo de las dudas que decimos del Cholo las tienen también los jugadores, ¿no? Las traspasan al campo, ¿no? Y Godín, claro. Ya lo hemos dicho muchas veces esta temporada, Godín no está bien esta temporada. No sé, yo dije que no sé si ha sido, si los jugadores más veteranos... Ha jugado muchos partidos medio tocados y eso es malo también. Pero hacerle jugar así. Mi opinión personal es que los jugadores más veteranos, tipo Godín, Gaby, ¿no?, Thiago y demás, ha sido a los que más les ha dolido lo de las dos finales, ¿no? Claro, porque ellos acumulan dos. Claro, acumulan dos y también están en un momento, ¿no?, que esas eran, ¿no? Los demás pueden todavía aspirar a más, ¿no? Pero ven que obviamente el futbolista cuando ya llegas a los 30 años ves que el tiempo se te va acabando, ¿no? Es triste, pero es así, ¿no? Y cada vez es más difícil. Y yo creo que mentalmente es a los que más les ha dolido, ¿no? Y eso, Godín sobre todo este año le veo... No está centrado. Igual que el año... hace un par de años era... Bueno, el año pasado incluso Gaby, ¿no? Con todo el tema este extradeportivo y tal, y lo decíamos que no estaba... Gaby parece que mentalmente se ha fortalecido y este año de los veteranos es el que está respondiendo, pero Godín en cambio es el que no lo está haciendo, ¿no? Y eso, claro, siendo el defensa central titular, ¿no?, el que manda ahí, cuando falla esto nos llegan los goles. Se siente todo, claro. Y así estamos. Y además es que las jugadas, ha habido un par de jugadas que además lo hemos comentado por línea interna, que ha habido jugadores del Deportivo que han rematado solos completamente en el área. Y yo recuerdo que hace un año o dos años, pocas ocasiones había que no hubiese alguien nuestro impidiendo, ya no con el cuerpo sacando el balón, sino al menos delante. Es decir, cubriendo al jugador correctamente. Es decir, poca gente nos remataba limpio en el área sin tener a nadie delante. Y en muchas jugadas hemos visto cómo Godín sale de posición y no recupera, ya no es que lo recupere, sino que además nadie le dobla y le cubre la posición. Entonces, hoy ha habido la mano que ha sacado Black en la primera parte ha sido gracias a que, pues no sé, a que estaba Black, porque es que el jugador estaba solo y se ha podido preparar para hacer una volea delante de él. Esos fallos yo creo que son pues por lo que comentas tú, Jorge, porque no se tiene esa tranquilidad y ya se descoloca todo y una cosa lleva a la otra, es como un castillo de naipes, se va cayendo y se van quedando solos los jugadores rivales. Claro, es nos está costando muchos puntos esta temporada. Son muchos errores, o sea, además hoy se ha visto claramente, le damos vida a los rivales. Hoy el Deportivo, hasta que han tenido esa oportunidad, o sea, ese gol por un fallo nuestro, pues no recuerdo, creo que habían tenido una llegada a nuestra área, ¿no? desde una banda o algo así, pero sin hacer nosotros nada del otro mundo, pero les teníamos dominados y no había problema, ¿no? Y era cuestión de tiempo, ¿no? Pero ha sido meternos ese gol. Chicos, tengo noticias de última hora de Torres, del club, o sea, oficiales. En el Twitter del club ponen: a Fernando Torres se le ha realizado un TAC craneal y cervical. No hay alteraciones ni lesiones traumáticas. Perfecto, menos mal. Bueno, pues ya está, bastante buenas noticias. Ha sido más un susto que otra cosa, pero mejor. Sí, no, pero estas cosas hay que... Ya digo que lo bueno, aunque siguen pasando, es que últimamente en el momento que un jugador recibe un golpe en la cabeza y tal... Tenemos una sensibilidad especial. Sí, pero se ha intentado, todavía no lo han hecho, pero sé que había movimientos en no sé si era UEFA o FIFA, para que en el momento que un jugador recibía un golpe en la cabeza no pudiese, porque ha habido jugadores que han recibido golpes en la cabeza y han estado jugando groguis, o sea, que luego no se acordaban del partido, qué tal, y eso es muy peligroso, ¿no? Cualquier cosa que pase en la cabeza tendrían que pararlo y sacar al jugador y llevarlo a el propio médico del equipo, vamos. Sí, sí. Cuando muchas veces confían en el propio jugador. El jugador dice, no estoy bien. La web del club amplía y dice: Torres está consciente y orientado. Pasará la noche en observación en un hospital de La Coruña por protocolo médico. O sea, es bastante tranquilizante. Sí, sí. No, ya ves. Menuda diferencia. La verdad que sí, esto tranquiliza mucho porque al final ha sido eso, cuando hemos empezado el programa como que el partido daba un poco igual, ¿no? Lo importante era que estuviese bien y bueno, pues parece ser que es así que nada, a ver, habrá que seguir la... Sí, tiene que estar 7, 10 días, 15 de baja, lo de menos. Eso da igual, lo importante es que se ponga bien, que se recupere y que no haya sido nada. Hoy vamos a hacer un programa más corto de lo normal porque, bueno, ya sabéis, estos partidos de entre semana nos pillan entre trabajos y demás y no tenemos tiempo para mucho. Así que casi sin dilatarlo mucho más, vamos a hacer un poco lo mejor y lo peor y hablamos del siguiente rival. Fernando, tú que has sido el último en llegar, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy? Lo peor ya no vamos a decir lo de Torres porque parece que hay buenas noticias y además es extradeportivo. Y lo mejor, pues el golazo de Grima, porque prácticamente no ha habido más. No, es que no hemos tenido mucho más para destacar positivamente el equipo. Y lo peor, pues no la defensa en sí, sino el concepto defensivo del equipo, el global del equipo en defensa, que ha sido de los partidos que sin un Coruña que tampoco es que tenga a Messi, a Luis Arella, a Neymar, nos han hecho bastante peligro. Lo peor, la defensa en general. Bueno, antes de darle paso a José, voy a leer un momento que nos acaba de llegar un mensaje de nuestro oyente Néstor, que nos cuenta una línea nada más. Nos dice: malísimo partido del Atleti. No se puede llegar a nada jugando así. Lo de Torres, horrible. Las entradas del Depor son horribles. La que le hicieron a Jiménez es de roja directa. Penalti claro que le hacen a Jiménez. Cuarta plaza y gracias. Bueno, breve y al grano, ¿no? No sé, no recuerdo la de Jiménez, pero sí que ha habido, el juego ha estado bastante embarullado, pero tampoco me ha parecido, hoy el arbitraje ha estado bastante correcto, yo creo. No ha alterado el partido y ha estado donde tenía que estar. No tengo ninguna queja. José, lo mejor, lo peor. Pues lo peor, no voy a ser duro porque diría que todo, porque la verdad es que no me ha gustado más, ha habido solo 10 minutos que me ha gustado, pero bueno, lo peor, básicamente la falta de actitud de los jugadores, que creo que tenían que haber aportado ese plus de calidad, y sobre todo los que han entrado de refresco, que para mí han aportado poco o nada, y no nos han permitido ni siquiera postular una jugada clara de gol más allá del tiro de Carrasco en condiciones. El Atleti ha perdido en casi todas las zonas la posición pasado ese gol del Deportivo, y ha habido momentos que, bueno, son rojantes. Lo mejor que, bueno, por no repetir lo de Fernando, porque la verdad es que lo único que hay así positivo es el golazo. Quizás que ha habido minutos para este hombre, para Tomás, que bueno, que dentro de lo malo le pueden descargar de piernas a alguno de los jugadores del medio, como Saúl, que no ha podido jugar, y poco más. La verdad es que poco más destacaría. No veo así gran cosa. Bueno, yo lo peor, quitando obviamente todo el tema de Torres y demás, el desbarajuste en líneas generales, ¿no? Eso lo he dicho antes, parecemos un pollo sin cabeza, ¿no? Jugadores, tenemos muchos jugadores con mucha calidad, pero no. Y quizás también el cambio, ¿no? O sea, como de jugar otro día un partido muy serio contra el Barcelona, que perdimos, pero que el equipo dio una imagen seria y demás, quitando los errores puntuales que nos costaron los goles, pero hoy de repente pues esa seriedad ha desaparecido, ¿no? Y es eso, es una montaña rusa en la que estamos este año, en el que un partido jugamos bastante bien o muy bien y el siguiente regular o mal, y no sabes lo que te va a tocar el día siguiente, ¿no? Quizás generado también por esas dudas que decimos. Lo mejor, pues obviamente el golazo de Griezmann, pero yo lo repito, a mí de los que más me han gustado hoy quizás han sido Tomás y Bresalco, ¿no? Bresalco, que parece que va cogiendo titularidad en ese carril y se ven cosas que no puede dar, es rapidísimo y la pone muy bien. Y Tomás, que bueno, que por desgracia no creo que vaya a repetir titularidad, no sé ni siquiera ni banquillo, pero que ha hecho que no echásemos de menos hoy a Saúl tanto, ¿no? Y además tiene muchísimo recorrido, ¿no? Como Saúl también, en cierta manera, ¿no? Son dos jugadores que abarcan mucho campo, ¿no? Y me gustaría que fuese entrando cada vez más en el equipo. Lo que pasa, claro, está ahí complicado, ¿no? Con Saúl, aunque, como digo, Coque necesita descanso, ¿no? Y a lo mejor que Saúl hiciera un poco de Coque y Tomás de Saúl no estaría mal en algunos partidos. Hablando de algunos partidos, bueno, pues el que nos toca este fin de semana, que es el visita el Valencia, el Calderón, y bueno, no sé, viéndolo de hoy va a estar complicado, porque el Valencia parece que va mejorando, pero va a estar difícil. Además, bueno, hablábamos de Godín se pierde ese partido por sanción, no ha visto la quinta, así que no jugará el domingo a las 4:15 en el Calderón. Me imagino que la pareja será Jiménez-Savic, pero no sé, yo equipo, o Lucas también podría jugar, sí. Aunque no sé yo si dices Lucas Jiménez o Lucas Savic. Yo creo que Lucas Jiménez, y aunque parezca mentira, te voy a decir por qué. Porque el tal Sasa este del Valencia, sí, le veo que es un tipo pícaro y que nos puede buscar sobre todo la espalda muy rápida. Y es cierto que Jiménez no es precisamente el jugador más estable y sinónimo de Tila, pero es muy rápido. Hombre, y no, y además, así, que Lucas es zurdo, también, ¿no? Entonces, sí. Porque tanto Savic como Jiménez son diestros, ¿no? Entonces serían dos centrales diestros, o un diestro y un zurdo, ¿no? Depende, aunque a veces no influye mucho, pero sí que hay entrenadores a los que les gusta tener uno de cada pie, ¿no? Sí, es posible Lucas Savic. Pero bueno, va a ser un partido complicado. El Valencia está resurgiendo, ¿no? Y lo bueno es que jugamos en casa, ¿no? y hay que ganar sí o sí, o sea, no nos queda otra, pero es que ya parezco un disco rayado, yo no sé si decirlo o grabármelo y ponerlo en todos los programas, porque no nos queda otra que ganar todos los partidos, o sea, no hay más, no sé, lo veo complicado, pero creo que sacaremos... Recordemos que ahora mismo estamos cuartos con un punto de ventaja sobre la Real y cuatro sobre el Villarreal. Y estamos a 9 puntos del Sevilla, que es el tercero, sí, que acaba de a 10 del Madrid y a 11 del Barcelona. O sea que es muy difícil ya remontar esos 9 puntos al Sevilla. Tal. Está claro que nuestro objetivo es ese, la cuarta plaza. Y la Real también es irregular. Yo no le veo peligro. Vosotros sois un poco más pesimistas o no os fiáis tanto. Yo, hombre, a ver, no es que sea pesimista, es que yo me valgo o me baso solo en lo que ha sido la primera vuelta, y es que ni contra el Villarreal hemos ganado ni contra la Real. Entonces, yo pienso en el duelo directo primero, más que en lógicamente pinchar, van a pinchar, y nosotros todavía nos dejaremos puntos. O sea, estoy convencido de que no vamos a ganar absolutamente todos los partidos que quedan. Siempre. Lo único bueno entonces, es que a iguales. Contra ellos tenemos, sí, no. Jugamos en casa los dos partidos contra ellos, en el marcador particular, ¿no? Que recuperarles el gol, la verás, ¿no? Sí. Porque perdimos los dos partidos. 2-0 o 3-0, ¿no? Con la Real 2-0 contra y la Real. Y contra el Real 3-0. Sí, el de Villarreal está más difícil. El único que. Que vamos a ser cuartos. Sí, bueno. La positividad de Fernando me encanta. Es que si fuera que me digas va a ser tercero, ya te diría que casi seguro que no, pero cuarto, joder, no vamos a ser mejores que la Real y el aunque Villarreal. Ser cuartos creo que al club le va a sentar como una patada en el culo, porque bueno, significa previa, y previa tendría que ser en el Calderón, ¿no? Y esto lo que quieren es tirar el Calderón cuanto antes, creo que lo tienen ya todo planeado para... Pues... Así que si hay previa, vas a tener que jugar. Es difícil, la previa esa, Sí, eso te puede tocar, bien, ¿eh? te puede tocar cualquiera. Puede tocar un francés, un inglés, un alemán. Claro, es que el típico... un italiano. Esa previa lo que te hace es que te acorta la pretemporada, ¿no? Y aunque bueno. Y que luego hay que pasarla, ¿eh? Claro, aunque bueno, estamos hablando todavía, es un poco adelantado, ¿no? Pero yo creo que por lo que he leído, las noticias que se han filtrado del club, el club da por hecho que nos van a levantar la sanción para el mercado de verano. Lo da por hecho, no sé basándose en qué, porque no ha habido ningún movimiento por parte del club. Como se lo han levantado, como el Madrid apeló y se lo han levantado, pues parece ser que a nosotros también. Pero nadie ha movido nada, que se sepa. Es una, y como no nos lo den, es un arma de doble filo. Por un lado, se supone que la pretemporada la tienen más fácil porque no hay nadie nuevo que tiene que hacer nada. Claro. Pero si no la dan, la pretemporada es más corta y lo que venga nuevo, pues va a tener muy poco tiempo para acoplarse, ¿no? Porque significa que la temporada te empieza mucho antes. Aparte que luego están los ingresos que tienes por televisión que se reducen porque bajas un escalafón. No sé. No quiero pensarlo, pero... Lo que os digo yo, hay que pasarla a la ronda, ¿eh? Claro. Claro, por eso. Que no es fácil, es que ahora mismo te puede tocar un Manchester United, por ponerte un ejemplo. El Villarreal la toca al Mónaco, que sí, por lo que dice Jorge, un Manchester United, un Nápoles. Claro. Tengo un equipo medio que se encierra atrás. Que ya no te va a tocar el Timisoara o el Sparta de Praga. Esto ya no es la Europa League, ni la Intertoto. Pero bueno, estamos hablando un poco, porque todavía falta mucha temporada, ¿no? Falta mucho, pero... Sí. Hay que ganar al Valencia. Eso, de momento, ganar al Valencia el domingo. El Valencia baja bastante el rendimiento fuera de casa. No es tan fiable como en casa. Está ya muy lejos del descenso. Saca 10 puntos, o sea que va a llegar un poco menos necesitado. Ha tenido esta semana más días de descanso porque jugó el martes, si no me equivoco. Nosotros jugamos el jueves a última hora. Pero bueno, hay que ganar como sea, porque luego vamos a tener una semana entera de descanso, porque no jugamos Champions, para la siguiente preparar el partido de Liga y la vuelta de Champions, que más o menos está controlada. Bueno. Sí, al final, la única vía que nos queda ya directa para ir a la Champions el año que viene, directa, ganar la Champions este año y ya está. Vale, pues venga, vamos a hacerlo así, y así nos ahorramos, claro, ¿no? Lo de cuartos, terceros, ¿no? Claro. Decir eso es casi tirarnos piedras contra nuestra teja después de ver el partido de hoy. Porque sí, pero luego llegar a Champions, ya lo verás, llegar al Champions el partido contra el Leverkusen y lo haremos bastante bien. Yo lo llevo diciendo toda esta temporada que la Champions somos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y en la Champions damos la cara buena, o la de cal o la de arena, no sé cuál es cuál, siempre me confundo. Pero la damos ahí en la Champions. y yo creo que lo vamos a hacer. Habrá que ver quién nos toca en cuartos, asumiendo que pasamos. Yo creo que sí, no sería una catástrofe en que no pasáramos. En cuartos va a ser ya difícil que te toque un equipo aflojante. Sí, bueno. Casi seguro que te toca uno de nivel alto. Va a ser muy difícil que te toque uno flojete. Sí. A no ser que haya alguna sorpresa de última hora. Pero es lo que digo, que yo creo que este año contra los equipos de nivel alto nos gustamos. Tampoco quiero, no digo con ello que ganemos, porque hemos perdido partidos, tampoco, pero jugamos mejor. Sí, pero luego palmamos, ¿eh? Claro, eso es lo que digo. El otro día jugamos bien contra el Barcelona, sin ser brillantes, pero se jugó bien, pero perdimos. O sea que, es lo que dice, o en la Copa, este jugamos contra ellos bien. No hemos ganado al Real, no hemos ganado al Madrid, no hemos ganado al Sevilla, no hemos ganado al Barça. No hemos ganado ninguno. El único es el empate contra el Barcelona en la ida, en la primera vuelta. El único equipo grande que le hemos ganado ha sido en casa, el Bayern de Múnich. Sí. Y eso era en la ronda de Champions. ¿No? Sí. En fin, bueno, me parece que vamos a ir terminando por aquí. No tenemos, obviamente, cantera y demás, no hay, porque ya hablamos de ya el otro día. No sé si... no hablamos del socios. No sé si Fernando tiene tu... jornada. Se rompió la racha de 5 victorias, un empate. Se perdió 1-2 en un partido que fue increíble perder 1-2 porque se tuvieron miles de ocasiones, pero la puntería fue penosa. Se fallaron goles a bocajarro y cuando fallas goles a bocajarro, el otro equipo, alguno te mete y pierdes el partido. No pasa nada porque aun con la derrota el equipo está octavo, en mitad de la tabla bien... y está más cerca de ser quinto o sexto que de en la zona de descenso. El próximo día otro derbi getafense a las 11:15 en el campo de la Lóndiga y esperemos que este tríptico de derbi getafense, que el socio lo está afrontando bien ya que lleva una victoria y una derrota, se acabe con otra victoria y se pueda subir al sexto o séptimo puesto y seguir ya consolidando el equipo, que más o menos con unos 10 puntos que consiga más y teniendo en cuenta que quedan unas 12 jornadas, estaría salvado, o sea que el objetivo está bastante factible. Bueno, pues a ver si se cumple. Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Dar las gracias a Fernando, a José, a Néstor por mandarnos su mensaje. A todos los que nos escucháis y nos seguís a través de nuestra página web, www.atleti.com. Nos seguís a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o los que os suscribís al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Lo dicho, estaremos por aquí el domingo por la tarde para comentar ese partido contra Valencia y a ver si podemos estar hablando de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!